Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenido al capítulo cero de mi podcast. Bueno, mi nombre es Mango Puki. Supongo que varias personas ya me habrán, han tenido la oportunidad de haberme escuchado en algunos otros podcasts. Bueno, y este es el capítulo cero, como he dicho al principio, ¿ok? De mi podcast, del cual ya por fin pues he tenido la fortuna de lograr conseguirle un nombre, el cual les voy a decir más adelante. Espérense un poquito, por favor. Y bueno, voy a pasar a explicarle algunas cositas en este momento, ¿ok? Para que ustedes sepan cómo es o cómo hacer la mecánica de este podcast, cómo va a funcionar, y para que sepan algunas cosas de lo que tengo programado, ¿no? O digamos planeado para este podcast, ¿no? Bueno, lo primero que quería decirles, ¿no? O explicarles es que este podcast pretende por lo menos salir una vez cada 8 días, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Cada 8 días, pues vamos a tratar de estar colgando el podcast aquí para que, bueno, ustedes puedan disfrutar, ¿ok? De él, siempre que se pueda, ¿no? Siempre que no haya algo que yo tenga que hacer o que ocupe mi tiempo, pues siempre tendrán aproximadamente cada 8 días aquí el capítulo del podcast, ¿no? Sería más o menos como semanal, cada 8 o 9 días, ¿ok? Entonces eso es para que, bueno, para que lo sepan, ¿no? De todas formas, pues quienes quieran, pues se pueden, ahí tienen los feeds para que puedan suscribirse y estar al tanto de cada vez que salga un capítulo, ¿no? Bueno, el formato de mi podcast va a ser llevado, ¿ok? Como mencioné desde un principio, en capítulos, ¿ok? Van a ser capítulos que van a ir desde el capítulo cero en adelante, ¿no? ¿Ok? Al igual que los Mago Pod, MAGOPOD, Mago Pod, ¿ok? Los Mago Pod van a ir desde el número 0 en adelante. Supongo que se deben estar ya haciendo divagaciones o preguntando, pero bueno, ¿por qué está hablando de dos cosas? Bueno, ustedes pueden haber notado, ¿verdad?, que yo hago una diferencia en este momento y que en la página de mi blog, donde está el podcast, pues he colocado mi primer Mago Pod ya, y pues también he hablado acá de capítulos, ¿no?, del Mago Pod y del podcast. Ya más adelante les voy a explicar con más profundidad eso aquí en este capítulo, ¿no? Pero lo que quiero que sepan, ¿ok?, es que, bueno, que el formato de este podcast, al igual que el formato de los Mago Pods, van a ser en formatos de capítulos, ¿no? Capítulos que van desde el cero, ¿ok?, en adelante, ¿ok? De una vez les dejo una incógnita para que vayan pensando, ¿no? El primer Mago Pod es el Mago Pod capítulo 1, ¿no? El que está colgado, ¿ok? No hay Mago Pod número 0. Les dejo esa incógnita. No hay. No hay. Pregúntense ustedes por qué no hay. O pregúntenmelo a mí si quieren. Pero les puedo decir que no hay. Pero no hay Mago Pod número 0. ¿Okay? Desde luego hay una razón por la cual no hay Mago Pod número 0, pero se los dejo allí a ustedes para que piensen por qué no hay Mago Pod número 0. sino Magopop número 1. Entonces empezamos desde el Magopop número 1, ¿ok? Y bueno, ahora quiero también hablarles un poco, ¿no? Para las personas que están acá en el blog, que están escuchando estos episodios, ¿ok? No sé si han visto por allí un loguito, ¿ok? Que un loguito de calidad Magopod, que tiene la forma de un círculo, ¿ok? Con dos hamsters que están allí en el medio, y pues dice 100% entretenimiento, satisfacción garantizada. Bueno, este loguito yo lo he creado, ¿no? Me lo he inventado, ¿ok? Para colocarlo tanto en el blog como a cada vez que publique un capítulo del Magopod o de digamos de los podcasts, ¿ok? Cada vez que lo publique y que yo lo considere así, ¿no? Voy a colocarle este logo como indicativo de que es un producto de buena calidad, ¿ok? Que es un producto garantizado, que es un producto con el cual se van a entretener, con el cual van a disfrutar, ¿ok? Y que la van a pasar bien, tanto en los podcasts como en los Magopod, como en mi blog, ¿ok? Entonces esto es como un distintivo muy particular, ¿ok? Como mi sello de marca particular y el sello de marca particular de garantía, ¿no? Magopod, ¿ok? Esto no es un producto comercial, es como una garantía para decirles a ustedes que bueno, que ese producto, que esa página web o que esa cosa que de las cuales yo les voy a hablar o está publicado aquí en el blog es de buena calidad, pues algo que es interesante y que vale la pena, siempre usando mi criterio, o sea, esto va a ser desde mi punto de vista, ¿ok? Pero vamos, confíen en el punto de vista mío, que van a ver con el paso del tiempo, a medida que me vayan escuchando, se van a dar cuenta de que tengo un criterio, digamos, bastante particular, vamos a decirlo así, para la escogencia de la calidad de estas cosas, ¿no? De lo que es un Magopod y la calidad que van a tener, ¿ok? Yo soy muy, vamos a decir, muy estricto, ¿no? En cuanto a las cosas que a mí me gustan, ¿no? Tienen que ser cosas que de verdad sean muy buenas y ofrezcan muy buena calidad, ¿ok? Bueno, es mi punto de vista y bueno, esto es lo que yo le estoy ofreciendo a ustedes, ¿no? De manera gratuita, ¿no? Otra cosa importante también que quiero y debo mencionarles, ¿no? Es que todos los contenidos expresados, ¿ok? Por parte mía aquí, ¿ok? En este podcast, ¿ok? Y en los Magopod, ¿ok? Solo en podcasts y los Magopod, ¿ok? Son con licencia de Creative Commons, son con licencia libre, ¿ok? Pueden usar los contenidos que están aquí como ustedes les dé la gana, como ustedes quieran, pero quiero aclarar, ¿no? Que yo me responsabilizo por lo que yo digo acá en mi podcast y en mis Magopod, pero puedo estar o no estar de acuerdo con las opiniones que otras personas o terceros emitan acá en el podcast, ¿no? Entonces quiero también dejarles claro eso, ¿no? Esto es a juicio personal, a juicio mío, ¿no? Bueno, ya aclarado esto, ¿no? He visto lo de el logo de calidad Magopod, que es algo muy particular mío, ¿ok? Quiero pasar entonces también a hablar un poquito, ¿no? De las personas que me han ayudado, ¿ok? A mencionar, porque, cónchale, yo creo que se merecen una mención, ¿ok? Las personas que desinteresadamente, pues, me han ayudado, han colaborado conmigo, pues, como no, se merece una mención. Pues esto de hacer los podcasts a principio no es nada fácil. Hay que tener bastante voluntad, ¿no? Y bastante ganas, ¿ok? De hacerlo, ¿no? Entonces, las personas que lo ayudan a uno, que colaboran con uno, pues desde mi punto de vista merecen también ser mencionadas, ¿no? Y ser agradecidas, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo a esas personas, ¿no? En primer lugar, ¿okay? Quiero dar mi agradecimiento al señor Rafael Osuna, ¿okay? De el podcast cabreados.org, ¿okay? Por toda la colaboración y toda la ayuda que me ha prestado, ¿okay? Los consejos, pues, que me ha dado y la ayuda que me prestó, pues, para hacer el podcast, ¿okay? Las sugerencias que me dio, pues, bueno, fueron bastante útiles y me sacó de un apuro que tenía en cuanto a unos códigos que necesitaba para publicar los feeds y esas cosas. Entonces, pues yo le solicité colaboración y bueno, le doy las gracias por haberme prestado su ayuda, ¿no? ¿Okay? Entonces, gracias Rafael por esa ayuda que me has dado, de verdad. ¿Okay? Y recuérdense de visitar cabreados.org. ¿Okay? También quiero dar las gracias, ¿no? Esta vez no por ayuda, sino por ser mi primer oyente, y además que me siento muy honrado porque ya tengo mi primer oyente. Mi primer oyente es Nena, ¿ok? Nena de el podcast 5 minutos, ¿ok? Entonces es la primera oyente que tengo, de lo cual me siento muy agradecido. Muchas gracias de verdad por ser mi primer oyente. Además que yo admiro mucho tu trabajo, aprovecho acá de decirlo, Nena. Escucho siempre tus podcasts, ¿ok? Y bueno, muchas gracias porque veo que en el mapa me estás escuchando desde Argelia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ¿ok? Por ser mi oyente desde aquellos recónditos lugares de la Tierra, ¿no? Sé que por lo menos una persona me está escuchando desde allá, desde Argelia, y ya esa es una razón suficiente para que yo siga haciendo mis podcasts, ¿ok? Entonces, muchas gracias, Nena del podcast 5 minutos, 1 millón, y un gran abrazo para ti desde acá de Venezuela, ¿no? Y bueno, no puedo tampoco dejar de agradecer a Sonia. Sí, Sonia. Te doy las gracias, Sonia, de el podcast El Aspirante, porque tú has sido una de mis fuentes de inspiración para yo comenzar a hacer estos podcasts, ¿no? Entonces, Sonia, de El Aspirante, tú has sido, digamos, mi inspiración y quien me ha motivado sin saberlo, porque estoy seguro de que no lo sabes, ¿no? No sé si te he hecho mención en tu página acerca de que eres mi inspiración. No recuerdo, ¿no? Pero bueno, si no es así, pues bueno, eres una de las personas que me ha inspirado a mí, ¿ok? A hacer los podcasts. Y no me has inspirado porque me lo hayas dicho, porque tú nunca me has dicho, oye, mira, Mago, haz un podcast o algo, sino que simplemente por escucharte me animé a hacer los podcasts, ¿no? Debo hacer mención, aprovecho también a hacer mención de que te escuché en un podcast de una jornada de podcast que había, donde estabas con otras personas dando explicaciones acerca de lo que era un podcast. O sea, te escuché hablando en un podcast y desde allí fue que entonces logré conseguir tu página y bueno, resultaste, pues, bueno, fuente de inspiración, pues, para lo que yo estoy empezando a hacer en este momento, ¿ok? Entonces, Sonia, de el podcast El Aspirante, ¿ok? Muchas gracias, también, y bueno, seguiremos escuchándote, ¿no? Me falta, sé que hay, también como dije en la prueba número 3, sé que hay cosas que debo mejorar, ¿no? Hay muletillas con las que debo de acabar. Por favor, tengan un poco de paciencia, ¿no? Porque recuerden que esto es un proceso de aprendizaje y de feedback, ¿ok? Yo voy a tratar de hacer todo lo mejor para bueno, darle un podcast de calidad a ustedes, ¿no? Quería mencionar que todavía me falta gente a la cual darle las gracias y a la cual nombrar, ¿no? Pero bueno, estas personas van a ser mencionadas en el capítulo 1 del podcast. Entonces no se preocupen, se les va a mencionar en el capítulo 1 del podcast, ¿no? O sea, digo esto porque tal vez dirán, oye, pero no me mencionaste y yo te ayudé, o yo quería que me mencionara en el primer capítulo, en el capítulo 0. Calma, se les va a mencionar en los próximos capítulos, en el capítulo 1, los capítulos que vienen, se van a ser mencionados los respectivos agradecimientos que son merecidos, ¿okay? Bueno, sé que deben estar, bueno, pero tú estás hablando mucho y hablas, mago, y no nos estás diciendo de qué es lo que se va a tratar el podcast, ni cómo se va a llamar, ni nada. Bueno, calma, calma. Ya les voy a pasar a explicar eso en este momento, ¿no? Ya les voy a decir, ya van a poder salir de la duda, ¿no? Sé que por lo menos una persona quiere saber de qué se trata o de qué va a ir este podcast, ¿no? Bueno, primero que nada, ok, quiero decirles que aunque mi blog es el blog de Mago Puki, que Mago Puki soy yo, se llama así, el blog se llama así, pero el podcast no se va a llamar así. El podcast se va a llamar El Legado, así como lo están escuchando, sí señor. El podcast se va a llamar El Legado, ¿ok? ¿Por qué El Legado? Bueno, ustedes, a que no adivinen, seguro que no piensan por qué este podcast se va a llamar El Legado, se llama El Legado. Se llama El Legado, ¿ok? Porque aquí en este podcast, ¿ok? Ustedes van a poder escuchar, ¿no? De toda una serie de aventuras, todas las experiencias, ¿no? Todas las cosas que me han ocurrido, que yo he vivido, ¿no? A través de mi vida, ¿no? Entonces, este va a ser, ¿ok? El legado que yo voy a dejar al mundo. Este es el legado. Y por eso es que este podcast se llama El Legado, ¿no? Porque es el legado, ¿ok? Que yo voy a dejar al mundo, ¿no? Es mi manera de dejar mi legado al mundo, ¿ok? Esto tiene relación con el encabezado de lo que ustedes leen allí en la cabecera, ¿no? O en la parte superior de mi blog, ustedes leen un encabezado, ¿no? Que lo voy a citar en este momento para aquellas personas que, bueno, no estén en el blog o se hayan descargado el podcast y estén escuchando esto, ¿no? Entonces, voy a citar lo que digo yo en la parte superior de mi blog. Dice así, ¿no? Dice, este es un blog política y socialmente incorrecto, en donde libero mi propia revolución en contra del mundo. La censura no existe aquí. Esto es mi vida. Es la rosa de los vientos, que es donde te espero, para compartir mis sueños. Aquí me expreso yo que jode. Si algo no te gusta, no me importa. Mis ideas, mi legado, lo último que me queda, está aquí, en estas líneas. Eso es lo que dice el encabezado de mi blog, ¿no? Entonces, ustedes, estimados escuchas, ¿no? Quienes están escuchando esto en este momento, ¿no? Bueno, pueden tomar como premisa, ¿ok? si quieren, si lo desean, eso es, están en total libertad de poder hacerlo, ¿no? Pueden tomar como premisa el encabezado de lo que digo en mi blog, ¿ok? Para lo que es este podcast, ¿no? Para lo que es el legado, ¿no? El legado es un podcast, como dije anteriormente, donde se van a relatar aventuras, ¿ok? Donde se van a relatar desventuras, anécdotas, episodios curiosos, experiencias de la vida mía, ¿no? Y, muy importante este punto, no nada más de mi vida, sino también de la vida de ustedes, ¿ok? ¿A qué no sabían eso? Aquí en el legado ustedes pueden comentar también las experiencias, las anécdotas, las aventuras que ustedes han tenido en sus vidas, de lo que quieran. Pueden contar las cosas que les han pasado en la vida. Vienen para acá, me mandan un email y me la cuentan. No hay ningún problema, me mandan un correo de voz y pues listo, me lo envían y yo lo menciono aquí. Comentamos y hablamos aquí de esas experiencias, ¿no? Porque el legado es esto. El legado es para dejar tu huella. Ese es el tema de, el lema, perdón, del legado. El legado, donde dejarás tu huella. Es para que tanto yo como ustedes puedan dejar su huella en el mundo, ¿no? Sobre todo también aquellas personas que tal vez no son podcasters, sino que son escuchas y quieren, no, tal vez no tengan el suficiente ánimo de hacer un podcast, pero si quieren pueden agarrar y dejar su huella en el mundo, dejando su comentario, pues aquí en el legado, y esto queda, porque esto es un legado que va a permanecer, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es el legado, ¿ok? Donde pueden entonces relatar todas sus cosas, ¿no? Y además de que, bueno, se aceptan todo tipo de sugerencias y de colaboraciones, ¿no? Entonces, el legado es eso, ¿ok? Este podcast va a tratar de eso, de aventuras, de desventuras, de anécdotas, ¿ok? Episodios curiosos, básicamente las experiencias de la vida que, sobre cosas que yo he pasado, creo que de esto hice referencia en la prueba número 3, ¿no? O en el primer Mago Pop, creo que también hice referencia sobre la vida en general, sobre las cosas de la vida. O sea que, como pueden darse cuenta, es un podcast que es muy amplio, ¿no? ¿Ok? O sea, tiene bastante rango, ¿no? Para hablar sobre distintas cosas, ¿no? Aquí, pues, por supuesto, como es mi podcast, yo voy a expresar mis ideas, ¿ok? Pero ustedes pueden hacerlo también, no hay ningún problema. No es limitante para que ustedes puedan expresarse y puedan, quieren hablar de alguna cosa en particular, pues me envían un email y bueno, me dicen, bueno, mira, Mago, yo quiero que en el próximo podcast tú hables sobre tal cosa. O si tienen alguna pregunta que hacerme, pues con mucho gusto, pueden enviarme todas las preguntas y todos los comentarios que quieran al email que voy a mencionar luego, ¿no? Más adelante, que voy a dar igual las explicaciones y las instrucciones de cómo poder hacerlo, ¿no? Para que ustedes entonces puedan, digamos, colaborar, ¿no? Pero sí, el legado trata sobre mis ideas, sobre mis experiencias, sobre las cosas que me han pasado, que yo pues he tomado la iniciativa de compartirlas acá con ustedes para el disfrute de ustedes, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces eso es el legado. Ahora quiero explicarle un poco, ¿no? Lo que es un Magopod, ¿no? ¿Ok? Y también establecer una diferencia entre lo que es un Magopod, ¿ok? Y lo que va a ser un podcast del legado, ¿ok? Entonces, entre estas dos cosas hay una diferencia, ¿no? ¿Ok? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es esa diferencia? Bueno, la diferencia es la siguiente, ¿no? Los Magopods, ¿ok? MAGOPODS, Magopods. Van a tratar temas que son especiales, temas que son exclusivos, ¿ok? ¿Ok? Esto ya por esta parte quiere decir que los Magopods no van a salir al aire con tanta frecuencia como salen los podcasts, ¿no? Porque los Magopods son para tratar temas especiales, ¿ok? Tanto sugeridos como por ustedes. Supongo que en un principio serán sugeridos no tanto por ustedes sino por mí, pues temas que yo voy a escoger, ¿ok? Pero si ustedes quieren, como digo, que trate un tema pero muy muy especial, pues con mucho gusto yo hago un Magopod especial sobre ese tema, ¿no? Porque los Magopods son para tratar los temas especiales, ¿ok? Y tienen otro formato, digamos, completamente distinto a lo que son mis podcasts, ¿no? Ya ustedes lo están viendo, ¿no? Si escucharon el primer Magopod, se dan cuenta de que es algo diferente a esto que están escuchando en este momento, ¿ok? Entonces, los Magopods son para tratar temas especiales, temas exclusivos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tienen que ver, ok? Aquí viene lo interesante de los Magopods, con los aspectos sociales y o esotéricos de la sociedad a nivel en general y a nivel universal, ¿ok? Entonces, los Magopods, ¿ok? Los Magopods de El Legado van a tratar temas con aspectos sociales y o esotéricos, ¿no? Pueden, por ejemplo, tratar como el número uno de un aspecto social, ¿ok? Que yo mencioné, que la crítica que hice acerca de la gente en el metro, ¿no? Aquí en Venezuela. Yo hablé sobre eso en el primer Magopod y hablé de otras cosas, ¿no? Entonces son aspectos sociales, ¿no? Y también pueden tratar sobre aspectos esotéricos, ¿no? Aspectos esotéricos incluye todo lo que es nueva era, magia. Es por eso que mi nombre es Mago Puki, pues. Porque manejo ese tipo de cosas también. Entonces voy a manejar en los Magopods también tanto aspectos sociales como aspectos esotéricos. Eso es lo que hace tan especiales a los Magopods, ¿ok? Porque se van a manejar aspectos de esas dos categorías exclusivamente en los Magopods, a menos de que los oyentes, ¿ok?, quieran que se hable acerca de otro tema, quieran que se hable, por ejemplo, bueno, mira, yo quiero que Mago que haga un Magopod acerca de las fotografías digitales y su impacto en las clases bajas, o un Magopod sobre las fotografías digitales únicamente, como no, se puede hacer, ¿no? A pesar de que los Magopod no están hechos para eso, porque eso sería ya como un tema especial, pero para uno de mis podcasts del legado, ¿no? Se podría hacer esa sección, ¿no? Pero se podría hablar de eso, ¿no? A lo mejor se están un poco confundidos con lo que es el Magopod y lo que es el legado. Bueno, el legado es, de nuevo lo repito para evitar confusiones, simplemente un podcast, ¿ok?, donde se van a hablar de aventuras y desventuras y experiencias de la vida mía y de la vida de usted, ¿ok? Mientras que los Magopod son exclusivamente para tratar temas sociales y o temas esotéricos, temas que tienen que ver con la magia, las ciencias ocultas, ¿ok? Los ángeles, la nueva era, la cristaloterapia, el péndulo, religión, todas esas cosas, ¿ok?, que son el aspecto esotérico religioso, también van a ser tratados en los Magopods, ¿ok? Entonces, bueno, quiero dejarles claro la diferencia entre lo que es un Magopods y lo que es un podcast del legado normal y común y corriente, como lo es este, ¿no? ¿Ok? Bueno, que este es el capítulo cero, pero es como un poco más explicativo acerca de lo que va a tratar el podcast del legado en realidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues esa es la diferencia, ¿no? ¿Ok? El legado son podcast de aventuras, desventuras, anécdotas y cosas que me han pasado a mí, ¿ok? O mi legado, mis ideas que les voy a dejar a ustedes, ¿no? Mis puntos de vista acerca de la vida en general, ¿ok? Mientras que los Magopod son social, esotérico. Recuerden, la clave para distinguir a los Magopod es que son particularmente eventos sociales esotéricos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces esa es básicamente la diferencia entre lo que es un podcast del legado y un podcast y lo que es un Magopod, perdón, ¿ok? Un podcast del Magopod, ¿ok? Entonces hay esas dos diferencias, ¿no? Bueno, a quienes me están escuchando en estos momentos, quiero invitarlos, ¿ok? A que se apunten en mi mapa de oyentes. Mapa de oyentes está en la parte derecha de mi blog, ¿ok? Debajo de donde está lo que es el perfil, que el perfil mío aparece con un esqueleto, ¿no? Les invito a que se pregunten también por qué aparece mi perfil con un esqueleto y no con otra cosa, ¿ok? Eso tiene un significado, ¿ok? Y evidentemente, bueno, los invito a que se imaginen, pues a que saquen sus propias conclusiones, ¿ok? Para mí es muy obvio, ¿no? Pero bueno, falta que las personas que me están escuchando me conozcan un poco mejor y aprendan y vayan conociendo más la ideología, ¿no? Y mi manera de pensar, para que sepan, pues, de qué trata todo esto y para que puedan sacar un poco más conclusiones, ¿no? Acerca de distintas cosas, ¿no? Pero bueno, los invito a que averigüen, pues, ¿ok? O que me envíen también sus mails diciéndome por qué creen que yo tengo esa imagen de ese esqueleto, ¿no? Pero bueno, lo que quería decirles es que los estoy invitando a que por favor se apunten si están escuchando este podcast, ¿ok? O si se los están bajando en este momento de mi blog, por favor los estoy invitando a que se apunten a mi mapa de oyentes para así yo saber desde qué lugar del mundo me están escuchando, ¿no? Me gustaría saber desde dónde me están escuchando porque así yo puedo tratar temas, ¿ok? Relativos al área donde tengo más escucha, ¿no? Puedo enfocar mis investigaciones y de verdad puedo hacer mejor el trabajo, ¿no? Eso me va a ayudar, por ese lado, poder ofrecerles unos mejores podcasts a ustedes, ¿no? Y por otro lado, como dicen mis amigos españoles, me haría mucha ilusión saber de qué lugar del mundo me están escuchando. Aparte de que, bueno, voy a mencionar a las personas, o a tratar, siempre que no se me olvide o se me pase por alto, mencionar a todas las personas que estén apuntadas allí en mi mapa de oyentes, ¿no? ¿Ok? Entonces te invito a que te incluyas en el mapa de oyentes que está debajo de donde está en mi blog la parte del esqueleto, ¿ok? Hay un gráfico de un esqueleto, hay un fondo de color verde, más abajo está la G de Google con un iconito y dice apúntate al mapa de oyentes, ¿ok? Tú le das allí. Se te va a desplegar una ventana, ¿ok? Donde vas a ver un mapa del mundo y allí, pues, simplemente, ¿ok? Vas a hacer clic en el lugar del mundo. El mapa está colocado por países, ¿no? Tú buscas allí donde está tu país, ¿ok? Y pues simplemente haces clic allí. Se te va a abrir otra ventanita donde tú vas a colocar tu nombre, vas a colocar tu mensaje que me quieres dejar a mí y vas a colocar tu página web si la tienes, ok, y vas a escoger uno de los muñequitos o iconitos que hay allí para que lo coloques, ¿no? Antes de que me vayan a criticar por haber seleccionado estos iconitos que son unos pines de colores a diferencia de otros mapas de oyentes, ¿no? Quiero dejarles claro mis estimados y apreciados oyentes que yo los aprecio y los valoro mucho a las personas que están allí porque son personas, son seres humanos que están del otro lado, ¿no? Y que quiero que sepan que yo sé que son personas y que tienen mi aprecio, y que no porque no haya seleccionado la opción de no tener muñequitos o seres humanos, ¿okay? Sino estos pines en mi mapa de usuario, no porque no haya seleccionado esta opción, no quiere decir que los esté tomando ustedes como cosas o u objetos, ¿no? Ustedes son muy valiosos, sino que simplemente para efectos de lo que es el mapa de oyentes, ¿okay? Así yo voy a poder apreciar con mayor exactitud, y se va a ver más claro y menos congestionado, porque el iconito está hecho pues así para presentarse de manera menos congestionado el lugar de donde ustedes pues me están escuchando, ¿no? Entonces es simplemente por esa razón. Si hubieran iconitos de muñequitos que fueran así con este estilo pues y me permitieran ver con mayor precisión el punto exacto desde donde ustedes están escuchándome, pues claro que yo los pondría, pues. Es más, esos iconitos debería de haber una opción gratuita también para que uno subiera su propio icono, ¿no? Entonces así yo podría subir iconos que yo mismo haga o que ustedes, los oyentes, pues me enviaran, ¿no? Supongo que esa opción está en la opción de pago. Y bueno, todavía como este es un podcast que es una iniciativa propia, yo no soy patrocinado por nadie, no tengo sponsor, no tengo ni .org, ni .com, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues no puedo pagar ese servicio en estos momentos, ¿no? Y bueno, ojalá que en algún futuro yo pudiera o pueda, ¿no? Ofrecer la mayor cantidad de cosas a ustedes quienes me escuchan, porque este programa está hecho para las personas que me están escuchando, para los oyentes, ¿no? Y para yo dejarles mi legado, porque quiero que conozcan las cosas que yo he hecho en la vida, ¿no? Que he tenido bastantes experiencias muy interesantes, ¿no? Y bueno, yo quiero compartirlas con el mundo, ¿no? Como no he podido hacerlo, ¿no? Al nivel, digamos, que yo quiero, estoy aprovechando de este medio que es internet para hacerlo al nivel que quiero, ¿no? Para proyectarlo así al nivel que quiero. Entonces, bueno, los invito por favor a que se apunten. Ustedes llenan esos campos, esos datos, ¿ok? Le dan a agregar y bueno, pues me va a aparecer allí el pin desde donde ustedes me están escuchando. Entonces, muchas gracias de antemano por apuntarse a mi mapa de oyentes, ¿no? De verdad que sí, me hace mucha ilusión que lo hagan. No dejen de apuntarse al mapa de oyentes, es muy fácil. Y toma cuestión de 2 minutos, es rápido. Bastante rápido, la verdad, ¿no? Y bueno, entonces quiero mencionarles el email, ¿ok? Para que me envíen pues todas las colaboraciones que quieran, ¿no? ¿Okay? Pueden enviar sus comentarios, pueden enviar sus sugerencias, pueden enviar todas las colaboraciones que quieran, ¿no? ¿Okay? Tanto en formato de audio, MP3, OGG, formatos comprimidos se les agradece mejor, porque tengo en este momento tengo poco espacio en mi computadora, ¿no? Y entonces les agradecería, por favor, si pudieran, que fuera formato MP3 o formato OGG, para que ocupen menos espacio y, bueno, yo poder así escuchar sus comentarios, pues. O si no quieren hacerlo por vía de audio, pues, mira, me mandas un email, ¿no? Y me envías el comentario, me envías la sugerencia que me quieres hacer y, bueno, con mucho gusto yo la voy a recibir y seguro que la voy a mencionar en el próximo capítulo, ¿no? Se te agradece mucho eso, ¿no? El email para enviar los comentarios, las sugerencias, las críticas, las quejas, que espero que no haya, pero si tienes una queja acerca de mi programa o acerca de mí o no te ha gustado o hay algo pues que no te haya gustado, pues también me la puedes enviar y con mucho gusto Yo la recibiré y comentaré, hablaré sobre eso también. No hay ningún problema. Este es un podcast que está abierto a todo, ¿no? Un podcast que es muy, muy amplio, ¿no? Solo que, bueno, como dije, se especializa en ciertas cosas. El email para que me envíen sus comentarios y sus sugerencias es el siguiente: es magopod@gmail.com. ¿Ok? Allí pueden enviarlo. magopod@gmail.com. magopod@gmail.com. ¿Ok? Allí pueden enviar todas las sugerencias, todos los correos de audio, todo lo que quieran, ¿ok? Y bueno, espero que les haya agradado saber de qué se va a tratar mi podcast. Espero que haya sido bueno este primer capítulo cero, ¿ok? Sé que hay muchas cosas que hay que mejorar. Y bueno, de verdad los invito a que nada, estén pendientes del próximo capítulo, que va a ser el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1 de el podcast de El Legado, ¿ok? Donde tú dejarás tu huella y donde yo dejaré mi huella. Bueno, no me queda más nada que decirles muchas gracias por haberme escuchado. Esto ya llegó al final. Y bueno, espero pronto sacar el próximo, grabar el próximo episodio de El Legado, del capítulo 1, ¿ok? Espero que ustedes me escuchen, ¿ok? Y bueno, no sé cuándo lo voy a grabar, de verdad que no. Tengo varias ideas ahora en mente, pero todavía no he decidido cuándo lo voy a grabar, ¿ok? Necesito sacar un espacio de tiempo, espero. Como dije al principio, mis aspiraciones son grabarla en menos de 8 días, ¿ok? Y espero poder sacarlo dentro de 8 días, publicarlo para que ustedes lo disfruten, ¿no? Pero no hay garantía de eso, ¿no? No hay fecha, no hay fecha. Así que por favor no vayan a esperarlo dentro de 8 días, porque de verdad no sé si voy a poder hacerlo o no. Pero bueno. No me queda más que darle las gracias, ¿okay? Espero todas sus sugerencias. Recuerden, magopod@gmail.com. Sugerencias, opiniones, anécdotas, aventuras, desventuras. ¿Qué te pasó algo el día de hoy? Bueno, cuéntamelo. Y aquí hablamos acerca de eso, ¿okay? Y bueno. Recuerden enviarme sus comentarios. Espero que les haya gustado este trabajo. Y no me queda decirle más que aquí está haciendo muchísimo frío en este momento, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias de nuevo por escuchar el capítulo cero del legado. Y mis disculpas por los errores que pueda haber cometido. Trataré de mejorar en un próximo capítulo, y bueno, hasta el próximo capítulo de El Legado.